Bien, el título de esta charla es La filosofía centro de la universidad. Es un título que parece aburrido, pero espero que se haga interesante hacia el final de la charla. Ustedes, como yo también, hemos salido de una escuela poco atractiva y luego ustedes han entrado o van a entrar en una universidad para lograr un grado académico. Y todas estas realidades, escuela, universidad, academia, se han originado con la idea de dar principalmente una formación filosófica al hombre. Y ustedes han visto, verán que no ha sido tan así, ¿no? Nos han formado en gran parte para el trabajo, para la salida laboral. Y ustedes han venido aquí a pasar unos días para pensar cosas que son inútiles, que podemos decir no les va a servir, no va a ser redituable en el trabajo, en ese sentido inútil, que no están ordenadas de ningún modo a la profesión, sino a toda la vida. Y esto que sucede aquí debería suceder en todos los centros de estudios, en la universidad, en las academias. Por eso este espíritu que se vive acá habría que trasladarlo a las universidades. Por eso lo que me voy a referir es a eso. ¿Qué es una universidad? ¿Qué es una academia? ¿Qué es una escuela? Vamos a analizar esos tres términos, esas tres realidades. Y van a ver la relación íntima que tiene con el saber filosófico. Academia, vamos a ver primero academia, todos ustedes tienen o están por conseguir un grado académico. ¿Qué quiere decir académico? Academia es el nombre fortuito, casual, que tomó la escuela de Platón en el siglo IV, porque estaba ubicado próximo al bosque del héroe ateniense Academos. Nuestra palabra academia, para referirnos a los estudios, no tiene relación a este lugar. Nuestra academia o estudios superiores es, o debería ser, una continuación de la academia de Platón. Los humanistas del Renacimiento intercambian el término platonizare y academicum se facere, es decir, hacerse académico o platonizarse. De hecho, podemos trazar una línea histórica continua que va desde Atenas a París. París, como ustedes saben, en el medioevo estaba la universidad que fue madre de todas las universidades, Oxford, Cambridge, Bolonia, todas nacieron de ahí, de París. Pasando por Roma, es decir, podemos trazar una continuidad desde Atenas, París, Roma y nuestras universidades. Pero cuando hablamos de académico, nuestro tiempo no es una relación causal temporal, es decir, no es que se llama académico porque tenga esa relación en el tiempo con la Academia de Platón. Lo formal de lo académico y lo que hace referencia a la Academia de Platón es la filosofía. La escuela platónica en Atenas era una escuela filosófica y la manera filosófica de mirar el mundo. Por eso lo académico significa filosófico. Tratar una ciencia de manera académica significa tratarla de manera filosófica. Por lo tanto, una formación no fundada en la filosofía, no impregnada de lo filosófico, no tiene derecho a denominarse académico. Ahora, cuando hablamos de filosófico, ¿qué quiere decir esto? Filosófico no quiere decir un contenido doctrinal, sino una manera de mirar el mundo. Es una mirada teorética. Filosófico es lo mismo que teorético. Teorético se trata de una manera de relacionarse con el mundo en lo que únicamente importa que las cosas se muestren como son, y en ese mostrarse reside propiamente la verdad. Es decir, conocimiento sin ninguna relación con la práctica, conocimiento teorético, eso significa. Platón y Aristóteles también acuerdan que el conocimiento teorético es de la verdad pura y simplemente, en contraposición al fin del saber práctico, que es la realización de metas. Y aunque los hombres prácticos busquen conocer la verdad de determinadas cosas, no es a ella a lo que propiamente y en última instancia apuntan, sino que ordenan la verdad a la praxis. Ustedes en la universidad muchas veces el profesor les dice: vamos ahora a ver la teoría de esto. Pero no es una teoría que termina en la teoría, sino que es una teoría que va a terminar en algo práctico. Los que estudian medicina ven la teoría, pero ¿en orden a qué? Algo práctico. Los que estudian economía, vamos a ver la teoría de tales leyes, para después ponerlas en práctica. Y que podemos decir ese conocimiento teorético, que es buscar la verdad por la verdad sin ninguna relación con la práctica, podemos decir que es lo que falta en nuestros centros de estudios. Es lo que Chesterton criticaba de la educación inglesa, que a veces nosotros la tenemos como un paradigma, pero él decía: no es ningún paradigma. Dice él: a ningún escolar inglés se enseña nunca a decir la verdad, por la simple razón de que nunca se le enseña a desear la verdad. Es decir, no se le enseña ese conocimiento y ese amor a la verdad por la verdad misma. Hoy, por el contrario, solo se forma para la praxis, para la práctica, para el hacer, con fines útiles. Y a veces lo que uno solamente busca en la universidad, lamentablemente. Y esto es típicamente moderno, esto no es clásico ni medieval. Los filósofos modernos han hecho del saber un medio para la praxis. Comienza con Descartes, para quien el conocimiento solo se justifica si nos hace maestros y poseedores de la naturaleza, dominar la naturaleza con el conocimiento. Pasando por Francis Bacon, para quien hacer es saber y saber es hacer. Y culmina con el burgués Marx, cuando dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata ahora es de transformarlo. Todo praxis, todo práctica. Que decir, ya no interesa la verdad, ya no interesa la pura teoría, sino solo la praxis. Y la formación profesional en la verdadera universidad debe ser académica ella misma. Sin quitar el objetivo práctico de la formación profesional, es que el efecto práctico dependa justamente de que antes haya realizado la teoría de manera totalmente pura. Teoría y filosofía son términos intercambiables. Es decir, hay que detenerse y mirar las cosas no por su practicidad, sino porque son. Es el olvidar ante todos los fines vitales inmediatos que experimenta quien se asombra. Por eso hay que asombrarse. Ese es el espíritu teorético. ¿Cuál es? Asombrarse de las cosas. No es si esto me sirve para, sino listo, las considero porque son. Y eso me asombra. Todo esto caracteriza de manera distintiva la íntima estructura, la actitud, la atmósfera del estudio de una ciencia particular realizado de manera filosófica. Lo distintivo es ante todo este ser libre de toda atadura a una utilidad práctica cualquiera. Y la teoría filosófica es destruida mediante la puesta en servicio. ¿Por qué? Porque la filosofía en sí misma es libre, y si no es libre, no es filosofía. Libre, ¿qué quiere decir? Que no es un medio para otros fines utilitarios. Las ciencias particulares, en cambio, pueden ser libres en la medida en que son practicadas a la manera de la teoría filosófica, es decir, académicamente. Libre es algo que es independiente de los fines de la praxis. Pongamos ejemplos para ir iluminando y aclarando esto. ¿Cuántas veces en una universidad donde se enseña medicina, qué poco tiempo y espacio se da a pensar del hombre? ¿qué es el hombre? Es una mirada filosófica. Solamente se mira al hombre a ver cómo lo puedo usar o manipular o es objeto solamente de la praxis, pero no se detienen a pensar qué es lo que tengo delante mío, qué es esto, qué es esta realidad. Lo académico no es que se dé filosofía como una materia junto a otras. Eso también, a veces decimos, tenemos una universidad o un instituto que se da filosofía. Y tampoco eso no es lo académico. Sino que la filosofía tiene que ser un modo de considerar las cosas como una actitud fundamental hacia el mundo y que la tienen que abarcar todas las profesiones, todas las carreras. Lo académico no es tampoco un punto de vista filosófico del mundo, como decir un punto de vista político, un punto de vista económico, un punto de vista sociológico. Para Platón, Aristóteles, Agustín y Tomás, esto es incorrecto. Para ellos, filosofar es una actitud fundamental ante la realidad, una actitud que precede a cualquier estudio de algún campo determinado. Antes de ver el punto de vista histórico, el punto de vista humano es el punto de vista filosófico. Por eso yo no puedo decir poner al mismo nivel el punto de vista filosófico como el punto de vista histórico. El punto de vista filosófico es de todo hombre, sea historiador, sea sociólogo, sea literato. Es decir, es la manera humana de ver las cosas. Por eso no hay que decir mirada, un punto de vista filosófico. Es decir, un punto de vista humano. Es eso. El fundamento de la no utilidad solo es propiedad de los dioses, dice Piper, en cuyo libro me baso. Y los únicos que pueden defenderlo. El hombre, por su indigencia, puede absolutizar lo práctico. ¿Por qué? Porque el hombre es indigente. Entonces necesita hacer cosas para su perfección. Es en Dios que el hombre haya esa libertad de conocer, que es el ocio contemplativo. Por eso Dios le puso al hombre un día en el cual no tiene que trabajar, no tiene que buscar cosas utilitarias, sino dedicarse a la contemplación. ¿Cuál fue ese día? El domingo. Y el día sábado, ¿no? Judío. Este día lo tengo consagrado para ti. Por eso Platón decía que, sin conocer la revelación, dice, esta no utilidad del conocimiento solamente la pueden garantizar los dioses. Porque el hombre por sí mismo busca hacer, y nunca se reserva un tiempo para la no utilidad. Por eso Dios le mandó al hombre, 6 días trabajé y el séptimo descansé. Este día es mío. El único que hace libre al hombre de toda la atadura de lo urgente y necesario es Dios, al ponerle al hombre esa obligación. Bien, eso es lo que significa académico. Hablamos de universidad. La actitud filosófica es una mirada hacia el todo, hacia el universum. Eso significa mirada filosófica, mirar el todo, no solamente una porción de la realidad. Universum es la totalidad de lo real en general. Es algo uno y unitario en su raíz. Todo el universo es una unidad. Y tiene un solo origen, una sola raíz. Y por eso llamamos a nuestros institutos universidad. Se trata de una institución que tiene que ver de una manera única con la totalidad de las cosas, con el mundo en su conjunto. Tener que ver con la totalidad del universo es propio del espíritu humano, en virtud de su esencia. No es algo que es añadido al hombre. Es algo que pertenece a la naturaleza del hombre, ver todo, el conjunto. Estar dotado de espíritu significa ante todo ser capaz del universal. Por eso Aristóteles decía que el alma es de algún modo todas las cosas, porque por el alma el hombre puede conocer lo universal. El único ser que puede conocer lo universal, ¿quién es? Somos nosotros. Podemos conocer la justicia, podemos conocer la verdad, podemos conocer qué es el hombre. Y nuestra alma nos dispone, porque es espiritual, a abarcar la totalidad del universo. Por eso es lo universal, es lo propio del hombre. El universitario es lo propiamente humano. Por eso la formación específicamente humana sucede únicamente cuando se pone en acto expresamente ese confrontarse con la totalidad de lo que es. Un hombre verdaderamente culto o universitario es aquel que sabe cómo están las cosas en el mundo en su conjunto, por más imperfecto que sea ese saber. Tener esa mirada abarcadora, universal, que ordena, que jerarquiza, que ve la naturaleza de las cosas, que no muere en un saber parcial, que es distinto a las universidades hoy que solamente forman especialistas, técnicos en algo y nada más, pero no se les da el conjunto, no saben dónde están parados en el universo. Son un engranaje más de un sistema burgués cual tiene que hacer una acción, nada más. Entonces, lo que hace una universidad no es la ciencia particular, no es ni filosofía, ni teología, ni medicina, ni pongamos todas las ciencias juntas, eso no haría la universidad. Lo que hace la universidad es que la dirección del pensamiento hacia lo universal, hacia la totalidad unitaria de las cosas. Las ciencias tienen que ver con cosas particulares, este es su campo. En cambio, el filósofo mira todas las cosas en su conjunto, en el todo. Totum non tota, es decir, el todo, pero no todas las cosas, ¿no? Que por qué seamos universitarios tenemos que saber de todas las cosas, sino el todo, que es cosa distinta. El todo es la conexión de un ser con el todo. Es decir, primero lo que tengo que hacer es yo conectarme con el universo. ¿Qué soy yo acá? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es mi vida? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué es lo que hago? Bueno, son las preguntas filosóficas. Por ejemplo, cuando pregunto ¿qué es la muerte? Como un objeto pensable. No si me voy a morir yo, si se murió mi vecino, si se murió... ¿Qué es la muerte? Inmediatamente tengo que hablar de la totalidad de la vida, de la totalidad del mundo, qué es la creación, y tengo que hablar de Dios. Entonces, ¿qué papel juegan las ciencias particulares si la universidad dice relación esencial a la totalidad del mundo? Es decir, ¿qué es lo que dice la psicología, la medicina, la abogacía, etcétera? Hay que decir de las ciencias particulares que conforman una universidad que son las que han promovido el progreso del conocimiento tanto del cosmos como de la realidad histórica del hombre. Son conocimientos aplicables y que son necesarios para la vida del hombre. Eso lo tenemos claro, que es necesario tener abogados, juristas, médicos, etc. Sin embargo, todas estas ciencias de los particulares, aunque estén todas juntas en una institución, como dijimos, no hacen a la universidad. Tampoco la universidad, como algo inerte, puede dirigir su mirada al todo. Solo las personas, los estudiantes, los profesores, que son miembros de la universidad, pueden realizar en sentido pleno la apertura al todo de la que hablamos. Es decir, ¿qué es lo que hace que uno tenga esa mirada universal? No es que uno vaya a una universidad, sino que uno, como persona, haga esa relación al todo. Puedo haber pasado por una universidad y no ser universitario. Puedo haber pasado por una academia y no ser académico, por todo lo que dijimos. Es decir, son los estudiantes de cualquier carrera o profesión los que tienen que tener esa mirada abarcadora. Profundicemos un poco más en la diferencia entre las ciencias particulares y la mirada filosófica. Las ciencias particulares no plantean preguntas que no puedan responderse o las excluya cuando eso aparece claro. En cambio, quien filosofa no deja de considerar y discutir preguntas que sabe que no podrán ser jamás respondidas definitivamente. Yo, ya está, agua, ¿qué es? Molécula de hidrógeno y de oxígeno. Listo, ya está, ya se sabe. Pasemos a otra cosa. En cambio, en la filosofía es un conocimiento que nunca termina, que siempre se vuelve a renovar. Y nunca lo voy a acabar. La contribución de las ciencias consiste en que pone a la vista algo nuevo y es un progreso occidental. Se fabricó algo, se construyó algo, se descubrió tal cosa. Listo. Constituye un progreso, pero no es el progreso humano, es un progreso occidental. Si no voy a ser más hombre porque tenga mejores computadores, mejores aviones. Son progresos humanos, pero progresos que puede ir el Chapo Guzmán en el avión y puede ir Santo Tomás de Aquino. No hace a la perfección humana las cosas, o las técnicas, o la tecnología. La filosofía se pregunta no por algo nuevo, no amplía el conocimiento del mundo, sino que recuerda las verdades inmutables. Por eso, lo que Platón se preguntó hace 2300 años, lo que nos volvemos a preguntar ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el alma? ¿Para qué estoy aquí? El conocimiento científico tiene como fin algo práctico, algo útil para la vida, y que de suyo es ambiguo porque puede darse para el uso y para el abuso. En cambio, la consideración filosófica del mundo no es algo práctico, no tiene valor para lo necesario. Pero podemos decir que es necesaria la filosofía, el preguntar filosófico, pues la preocupación por lo realmente útil para la vida presupone que esté claro en qué consiste esa vida. ¿Se entiende? Antes de comenzar a una carrera, tengo que hacerme la pregunta filosófica. Si la carrera es para ganarme la vida, ¿te preguntaste qué es la vida para vos? Antes de comenzar, tendría, ¿qué es la vida para mí? Por eso la ciencia para ello, para esa pregunta, no es suficiente. Por último, la ciencia particular y la filosofía forman al hombre, eso es verdad. Sin embargo, la filosofía hace más que de la educación científica. En el conocimiento científico, el espíritu se ve exigido a hacer lo que puede. En el filosófico, hacer lo que es. El saber filosófico no es un sistema cerrado de conocimiento perfecto, como lo pretende la filosofía moderna, con lo cual destruye la filosofía. Filosofía significa justamente la no posesión de ese saber abarcador que llamamos sabiduría, sino que es una búsqueda amorosa de la sabiduría. Hegel proponía una filosofía que fuera cerrada, sistemática, ya está, ya sé esto y listo. En cambio, la filosofía es siempre seguir conociendo, siempre, está abierta. Hablando Fedro y Sócrates en el diálogo de Platón, Fedro le pregunta a Sócrates, a Solón, un sabio de la antigüedad, ¿qué nombre le pondrías entonces? En verdad que llamarle sabio me parece, Fedro, venirle demasiado grande. Y se le debe otorgar solo a los dioses el ser sabio. El de filósofo o algo por el estilo se acoplaría mejor con él y le sería más propio. Es decir, para el hombre no es sabio, sino es filósofo, es buscador de esa sabiduría, porque está siempre en búsqueda, siempre en búsqueda. Dios es sabio, Dios comprende todas las cosas. El hombre no las comprende, siempre está en ese camino a conocer. De ahí viene el nombre filósofo, que lo acuñó Pitágoras, en contraposición a lo que solo es Dios. Dios es sofos, es sabio. El hombre solamente es amante de la sabiduría. Sigue amando y ese amor nunca termina, porque nunca el hombre termina de comprender ni la realidad de este mundo, ni siquiera en el cielo cuando lleguemos vamos a poder comprender a Dios. Vamos a seguir siendo filósofos, es decir, buscando a Dios. Siempre vamos a encontrar algo nuevo de Dios. El que filosofa no se desinteresa de las demás ciencias, es decir, no está cerrado en su mundo. Al contrario, está siempre buscando nueva información que pueda ayudarle a alcanzar su objeto. El que tiene esa actitud filosófica siempre está abierto a toda la ciencia. Abre la cabeza, te abre a ver dónde puedo encontrar algo más de lo que es el misterio de la realidad. Es ese compromiso, sobre todo, que se manifiesta en que la filosofía cuida de las demás ciencias. Es algo propio de la filosofía también. Pues solo a ella le toca a que ningún aspecto pensable se vea defraudado, descuidado, ocultado ni empequeñecido. Es decir, el filósofo es el que, podemos decir, le toca juzgar a una ciencia, decir, no dejes de lado esto, estudialo, fíjate, no te enfoques solamente en esto. Es el filósofo el que le dice a un médico, no veas al hombre solamente como que, como un pedazo de cuerpo ahí que hay que darle medicamento, hay que abrirlo, fíjate qué es más, fíjate que hay algo más en ese objeto que tenés delante. Las leyes, no solamente te preocupes de las leyes, fíjate a quién van las leyes, qué es el hombre al que le aplicás, cuál es su fin, cuál es su meta, cuál es la naturaleza del hombre. Entonces eso marca la filosofía. Quien filosofa no aparta su mirada de las cosas del mundo del trabajo, de los asuntos de su día de trabajo, concreto, práctico, no es una persona que está en su mundo, en su burbuja. No mira en otra dirección para allí mirar el mundo de las esencias, como diciendo, un filósofo está abstraído, está en otra cosa. No, es ante sus ojos, al alcance de su mano, que la contemplación también se dirige. Es decir, es tener esa mirada filosófica con lo que yo tengo todos los días adelante. Filosofar significa alejarse no de las cosas cotidianas, sino de los significados habituales del valor que reciben esas cosas en el día a día. La pregunta filosófica dice, ¿qué es esto en general? ¿Qué es esto en última instancia? Esa es la pregunta. Es asombrarnos de las cosas. Por eso el asombro es el comienzo de la filosofía, como decía Platón. Solo quien se asombra ve las cosas no como algo dado, sino como una realidad nueva. Todos tenemos que tener esa mirada ante la realidad. Lo contrario, podemos decir, es la actitud burguesa. ¿Cuál es la actitud burguesa? Que podemos ser burgueses todos, incluso los sacerdotes. ¿En qué no nos asombramos de las cosas? Ya está, son las cosas que hay que hacer, entonces somos más funcionarios y perdemos de vista el contenido profundo de lo que nosotros estamos trabajando. Eso le puede pasar a un médico, puede pasar a un profesor, le puede pasar a cualquier profesión. El comienzo de la filosofía es la percepción de lo admirable, de lo verdaderamente extraordinario y fuera de lo cotidiano, en lo cotidiano y en lo ordinario. ¿Se entiende? No es mirar otra cosa, es mirar lo que tengo delante, pero con otra mirada, más profunda, más abarcadora. Eso es lo que uno tiene que lograr. Tampoco el auténtico filósofo se cierra a la sagrada tradición. Los grandes fundadores de la filosofía occidental han incluido esa información sobrehumana, es decir, más allá, que ya no viene de los hombres, sino, como decía Platón, de los dioses. Y que viene de los antiguos, decían ellos. Y la han meditado, lo han reflexionado. Por eso excluir la teología para ellos era una actitud no filosófica. Por la misma razón, una universidad sin teología no puede ser universidad en sentido pleno. El cardenal Henry Newman lo ha expresado de una manera agresiva, dice: "University teaching without theology is simply unphilosophical." Es decir, una universidad, la enseñanza de una universidad sin teología es simplemente no filosófica. Y Chesterton, otro inglés, quien al tratar un tema social se lamentaba de tocarlo de modo estrecho. ¿Cuál era el modo estrecho de tocarlo? De no poder usar la teología. Él decía: "Esta no es una obra religiosa", cuando trata el libro Lo que está mal en el mundo. "Esta no es una obra religiosa y yo debo ceñirme a los límites intelectuales muy estrechos que siempre impone la ausencia de teología." ¿Sí? Los límites estrechos que siempre impone la ausencia de teología. Es decir, la teología abre también el campo del conocimiento acerca del hombre y de la realidad. Pero volvamos a insistir, no es suficiente que se dé teología o filosofía como materias adjuntas para que algo sea académico o universitario. No son disciplinas propiamente dichas para tomar un campo delimitado. ¿Por qué? ¿Por qué uno no las puede incluir como una disciplina al mismo nivel de otra materia? Porque la filosofía y la teología tienen que vérselas con la totalidad de lo real. Por eso no hay que llamarlas disciplinas teológicas o filosóficas, porque están más allá de cualquier disciplina. Por eso, por esa universidad de su objeto, hace posible también que las ciencias cooperen unas con otras. La teología y la filosofía hacen de intermediario de encuentro y de comprensión recíproca entre las ciencias, y las ciencias no están capacitadas para ponerse en acto y dialogar entre sí. Tiene que ser otra ciencia más abarcadora que las ponga en contacto. Y eso lo hace la filosofía. Por último, el espíritu de la universidad es la disputatio. Santo Tomás, como ninguno, ha expresado en la Suma la esencia de la universidad. Él fue profesor de la Universidad de París. Todas las cuestiones de la Suma comienzan con opiniones diversas. Se disputa, se charla, se... No por el prurito de poner el error y la verdad al mismo plano como una postura relativista, sino para escuchar todas las posturas, atenderlas, para tomar lo que tienen bueno, lo que tienen de verdadero, y también rebatir sus errores. Por eso, si uno lee la Suma, siempre empieza con opiniones. No va de lleno a lo que es la cuestión, es decir, parece, entonces da lugar a todas las opiniones. Por eso en la universidad da lugar, ¿para qué? Para la disputatio. Una universidad que se cierra la teología a no tratar el hombre no es una universidad, por más que se llame libre, no es una universidad libre. Tendría que dar lugar a también que se hable de la trascendencia para que sea libre. Una vez más, esa apertura al todo no se realiza en el mero hecho de que bajo el mismo techo de la universidad todas las ciencias particulares se den cita, como ya hemos dicho. Se realiza si se lo hace en el espíritu de las personas individuales. Cada uno hace esa apertura al todo, al universo. Y por último, analicemos el término escuela, o la realidad de la escuela. Hemos hablado de lo académico, lo hemos hablado de la universidad, que los dos tienen relación con la filosofía, con el saber no útil. Escuela. Escuela está íntimamente ligado con el conocimiento libre, impráctico, inútil, filosófico, con el ocio. No en el sentido moral, sino filosófico. De hecho, escuela viene del término griego escholē, que significa ocio. En latín, scola. Fue transliterado. En alemán, Schul. En inglés, School. En castellano, escuela. Por consiguiente, el nombre con el que designamos los lugares dedicados a la formación significa ocio. No algo útil, ocio. Escuela no significa escuela, sino ocio. Hoy se hace incomprensible este concepto de ocio en el mundo del trabajo, de la eficiencia. Hay que hacer, a ver qué sirve esto para el trabajo, para hacer. Es el mundo del negocio, que es la negación del ocio, de ahí viene negocio. Hoy el paradigma es el trabajador, el burgués, el empresario, el que hace, a diferencia de la edad de la cristiandad y clásica, que era el contemplativo. El inútil, no tiene el sentido, conocía por qué conocer. Para el mundo moderno el centro es el trabajo, para la tradición clásica cristiana es el ocio. Aristóteles decía que el ocio es el eje alrededor del cual todo gira. Y en la tradición cristiana también, ¿cuál es el día de los días? Y es el día del ocio. El ocio que está unido al culto. Solo el culto libera al hombre de las necesidades vitales, de que se esclavice, de que sea servil y que utilice todas las cosas para servir. Para que nuestra escuela sea un lugar de ocio hay que tener en cuenta dos conceptos referidos al conocimiento, ratio e intellectus. La ratio es, mira la reflexión, en cambio el intellectus mira una simple mirada. La ratio mira una conquista, razono, elaboro. La segunda es un regalo. La primera requiere fatiga, agobio. La segunda ausencia de esfuerzo y posesión sin fatiga. El mundo de hoy está imbuido de moral cristiana para quien es bueno lo que supone esfuerzo. Es decir, ve que algo sin esfuerzo no vale. Que es una falsificación de la verdadera moralidad. Para Kant, la fatiga es bien, es el bien. Santo Tomás tiene otra opinión. Vamos a ver por qué digo esto. Dice Santo Tomás, la esencia de la virtud está más en el bien que en lo difícil. Es decir, las realizaciones más altas del bien moral se caracterizan por lograrse sin fatiga, puesto que es de su esencia provenir del amor. El conocimiento no se agota en la fatiga mental, sino en el trabajo espiritual. Trabajo espiritual es un concepto ligado al mundo del trabajo, de la funcionalidad, de lo útil, de la puesta en servicio, del rendimiento, de la funcionalidad. Es el mundo del consumo, de la producción. Es decir, hoy se valora la escuela como esfuerzo. Hay que esforzarse. Y no es tan así tampoco. Hay que volver a la escuela como la entendían los romanos. ¿Saben cómo llamaban la escuela los romanos? Ludus, juego. Esa era la escuela. Jugar. No significa jugar al fútbol, jugar al ajedrez, al truco. Sino jugar en sentido de uno juega porque juega. Y uno conoce porque conoce. Como dice Piper, hay que volver a la escuela en su sentido originario. Dice, un saber libre de las exigencias de la praxis. Significa en medio de la sociedad humana que tiene que existir un espacio preservado en el que se acallen las exigencias de las necesidades y de la existencia. Un espacio que esté resguardado frente a los fines y sujeciones de lo práctico y a cuyo abrigo puedan tener lugar la enseñanza y el aprendizaje sin ser molestados. Común preocuparse en general de nada más que de la verdad. Preocuparse nada más que de la verdad. Lo que puede hacer, lo puede hacer la filosofía, el más libre de los conocimientos. Y esta escuela nuestra, esta universidad, esta academia actual, es totalmente distinta a esto. Todo para la praxis. En nuestras escuelas está sentado aquel el alumno parecido a aquel que se le sentó a Euclides, el geómetra famoso, hace 2300 años, y le preguntó a Euclides, ¿qué sirve esto para ganarme la vida aprendiendo estas cosas? Y el maestro llamó a su esclavo y le dijo, dale unas monedas, pues parece que este debe ganar algo con lo que aprende. ¿No? Y la actitud de muchos alumnos, la mayoría, es decir, profe, ¿para qué sirve esto? Sirve, servir. Eso es servir. Hacen falta artes liberales, libres en sentido metafísico, que no estén en función de nada, sino solo su objeto que es la verdad. En la Edad Media se llama escuela de arte a la escuela de filosofía, en referencia a las artes liberales por oposición al trabajo servil. Necesitamos hombres que puedan obrar de manera no útil, como decía Newman. No solo existe el saber del funcionario, sino que también existe el saber del gentleman, es decir, del filósofo, es decir, el conocimiento noble, sin un fin servil. Necesitamos escuelas que se le enseñe a los niños, a los jóvenes, la visión general, el todo. Platón decía en su República, hablando de la educación de los niños, dice, los conocimientos que se impartieron inconexamente en su educación infantil habrá que presentárselos reunidos a fin de que tenga una visión de conjunto, sinopsis en griego, él utiliza esa palabra, una visión de conjunto, sobre las relaciones de afinidad que dichos conocimientos guardan entre sí con la naturaleza del ser. Y más adelante dice, el dialecto, que es el filósofo para Platón, es el que tiene una visión de conjunto, y el que no la tiene, no lo es. Si el que no tiene esa visión de conjunto, no es filósofo. La sociedad necesita este tipo de educación universitaria. Santo Tomás decía, necesario es para la perfección de la sociedad humana que haya hombres que se entreguen a una vida contemplativa. En sentido amplio significa que estudien sin ninguna utilidad, eso. Es decir, que no hagan nada útil como fin, sino como consecuencia completamente natural. Y vamos más cercano a nuestro tiempo, dos grandes pensadores, Juan Pablo II y el Papa Francisco, la Laudato Si. Juan Pablo II advertía el peligro de esta educación meramente para el trabajo y lo útil. Dice, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, esa capacidad que no nos la enseña en la universidad, de contemplar, ¿qué quiere decir contemplar? No estar con la boca abierta, sino es mirar las cosas como son. Se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure, podemos decir del trabajo y de toda realidad. Y Francisco, en la Laudato Si, dice que hay que cambiar la matriz tecnocrática del mundo que tiene lugar en los centros universitarios donde se forman nuestros dirigentes. Dice, le estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita. Fíjense, receptiva y gratuita. Receptiva quiere decir mirar las cosas, un intelectus, mirar las cosas como son, no si me va a servir. Gratuita, eso. ¿Qué plata me va a dar esto el día de mañana? No te va a dar nada de plata, pero conocelo, sos hombre. Que es algo diferente de un mero no ser. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia, dice Francisco. Fíjense, lo mismo, en la misma línea de Aristóteles, de Platón. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. Bien, como conclusión, hemos visto que el fundamento de nuestra cultura occidental, lo que es la academia, lo que es la universidad, lo que es la escuela, se fundamentan sobre el ocio. ¿El ocio en qué sentido? En el conocimiento desinteresado, que es el conocimiento más humano de todos, es el conocimiento libre. Por eso hemos de volver a darle a nuestros centros de estudio ese conocimiento que es esencial del hombre. Darle a las profesiones prácticas, por su naturaleza, una mirada filosófica, una mirada del todo, una mirada ociosa y académica. Y es por donde hay que empezar a restablecer nuestra cultura. Hay que volver a una cultura del ser por encima del hacer y del tener. Nada más. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Perdón, padre. Bueno, para empezar, hay una frase de Píndaro que me gusta mucho, que trata el tema este, para introducir la pregunta, que dice, yerra el hombre, más o menos, que trata de esconderse de los... Yerra el hombre que trata de esconderse de los signos de los dioses. ¿Cómo pasamos de eso, de la cierta sabiduría antigua, que se trasladó a la medieval? O sea, la pregunta es, ¿cuáles fueron los actores principales, los filósofos principales que permitieron, que hicieron que pasaran de esa frase, de esa sabiduría, a el practicismo actual, al utilitarismo? ¿Y qué libro me recomendaría para estudiar las refutaciones de esos autores, como Hegel, Nietzsche, no sé cuáles otros hay? Y el autor principal fue Jesucristo, el Evangelio, claro, que impregnó toda la cultura. No, igual me refiero a los que los malos, digamos, los que hicieron que pasáramos de los filósofos. Ah, perdón, pensé que era de la cultura antigua a la cultura medieval. No, de la antigua y medieval, como Píndaro, la frase que hiciste, a la moderna, digamos. ¿Cuáles fueron los que permitieron que se diera esa transición? Y en general es la filosofía moderna, ¿no? Que con sus padres, Descartes, transforma todo el conocimiento ya no a la contemplación, sino a algo práctico. Incluso ya empezó con Ockham en el medioevo, y con Lutero. Lutero hace de los misterios cristianos algo práctico. A ver qué me sirve esto para mi praxis. Y muchos más. Es decir, toda la filosofía moderna está impregnada de ese utilitarismo, ¿no? De ese rechazo por lo contemplativo, es decir, un rechazo por la verdad. En definitiva, eso. ¿Qué libro leer? ¿Qué autor leer? Y me parece que se cae de maduro. Santo Tomás. Y para los que no estamos, yo no sé si me considero tan ducho para leerlo, algo más fácil, alguien que lo interpreta, Santo Tomás. Si te digo el padre Fabro, no va a ser tan claro, es decir, va a ser... Bueno, uno de los autores es justamente Piper, alemán, sí. Es muy claro. Este libro realmente, donde saqué la charla, no es nada original mío, es una síntesis de su obra. Él tiene esta obra que se llama El ocio, fundamento de la cultura, o se llama también El ocio y la vida intelectual. Son conferencias puestas en distintos formatos, pero es el mismo contenido. Se consigue fácilmente. Ediciones Córdoba. Y tiene, claro, una historia de la edad del pensamiento medieval. Piper tiene varias obras. Bueno, es una defensa de la filosofía también. Y bien, eso te va a hacer de marco, ¿no? Te va a crear un espíritu. Después, los temas particulares los vas estudiando en Santo Tomás, pero sí, Hugo. La filosofía de Alberto Caturelli, una de las mentes más brillantes del mundo actual. La filosofía de Alberto Caturelli y después todas las obras de Caturelli, por ejemplo, las obras de metafísica y su construcción de la civilización occidental. Y otro libro que yo recomiendo y no puedo dejar más, que es de mi querido Castellani, Los elementos de metafísica de Castellani, que se han reeditado, que creo que está acá a la venta. Los elementos de metafísica de Castellani, que son unas clases de introducción a la filosofía dadas en la década del 50 al Liceo de Señoritas en Salta, lugar único, lugar donde podía oficiar misa Castellani y el ministro de Argentina no podía, recogido por la benevolencia y el ejercicio pastoral adecuado por Monseñor Tabela. Ese libro, Elementos de Metafísica, es una síntesis formidable para introducirte en la filosofía, porque además te va llevando de las esencias y su deformación por la filosofía moderna. Con textos, porque los autores hay que leer sus textos. Eso te va a servir muchísimo. Yo te lo recomiendo fervorosamente. Y hay otros muchos. Después hablamos en particular y te recomiendo unos cuantos más. Me parece que un libro que pueda ayudar para lo que exponía el padre y lo que vos preguntabas es una trilogía de Rubén Calderón Buchet, que es sobre la ciudad cristiana. Es formación de la ciudad cristiana, apogeo de la ciudad cristiana y decadencia de la ciudad cristiana. En el tercer tomo, que que son muy hermosos así de leerlo, explica lo que vos estás planteando a partir del nominalismo, que lo dijo el padre recién. Hay una introducción, cuarto, que se llama El espíritu de la ciudad cristiana, que no está editado por Dixio, sino por la Universidad de Cuyo. Padre, usted dijo que lo que se está haciendo acá estaría bueno que se hiciera en las universidades. Pero acá, por ejemplo, dan temas de filosofía, de teología, con la cantidad de ideologías que hay hoy en día, creo que no convendría. Bueno, obviamente, eso es un ideal. Después supongo que acá alguna vez saldrá un rector de universidad, ¿no? Si lo puede hacer, que lo haga. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no sé si ustedes experimentaron, pero a medida que el padre iba hablando, yo iba respirando así con alegría, como que realmente uno experimenta, a pesar de que yo he tenido que estudiar filosofía o tengo una formación un poquito más amplia por la misma formación sacerdotal. Pero cuando uno escucha, ¿no es cierto?, a los chicos, a los jóvenes, los que están estudiando, a mí me parecía, yo poniéndome en la cabeza y en el corazón de muchos de esos jóvenes, es como que nos estaban señalando un camino donde uno podría llegar a cortar una cadena o abrir una jaula y empezar a escaparse, que nosotros no estamos únicamente para las cosas útiles, para las cosas serviles, sino que estamos principalmente para las cosas inútiles, como bien lo explicó él, para la libertad. Somos hijos de Dios. Y todo lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, en las universidades, lo hemos hablado en más de una oportunidad, es ir poniéndoles cadenas a los jóvenes. Hace unos años atrás, el licenciado Edmundo Gelonch, que ahora va a hablar enseguida, habló sobre el espíritu de la universidad, y un médico, que me parece, yo quería destacar esto para que ustedes también, si pudiesen tener ese espíritu de humildad, porque a mí me causa gracia y tristeza al mismo tiempo cuando uno le pregunta a cualquier chico, ¿qué estás haciendo? No, me voy a la facu, y capaz que la facu es un terciario, que se confunden todos. Es decir, están haciendo un profesorado en nivel terciario, que es importante, que es algo bueno, pero a eso le llaman facu. No se sabe qué es lo que es un terciario, qué es lo que es una facultad, qué es lo que es una universidad, y a todos se lo denomina del mismo modo. Y entonces cuando Edmundo estaba hablando sobre el espíritu de la universidad, se levantó un médico de 30 años de profesión, y un hombre que estudia todos los días, le dedica un tiempo al estudio y un día a la semana no va a trabajar para estudiar, y dice, ahora comprendo lo que yo recibí cuando fui a la Universidad de Rosario, dice, en realidad nunca fui a una universidad, sino que hice nada más que una tecnicatura en medicina. Soy un técnico encargado, experto en dar medicamentos para bajar síntomas de algunas enfermedades. Y eso me pareció un acto de gran humildad, porque también de gran liberación en él, porque es como que entendió que había que buscar otra cosa más, que por el otro lado él lo buscaba, porque lo que él quería era comprender a la persona que tenía delante, y entonces poder ayudarla mejor. Ese espíritu que decía el padre, que corresponde al espíritu universitario, es el que nosotros tenemos que intentar tener. Ese es el asunto. Bueno, vamos a suponer que no haya en las universidades ese espíritu, pero nosotros sí lo podemos buscar, y es lo que se intenta hacer con los grupos de estudio, con el CIDEPROF, o cuando ustedes forman grupos de estudios, tienen que intentar adquirir ese espíritu, porque es lo único que los va a hacer libre verdaderamente. ¿Vos querías decir algo? Más que una pregunta, en realidad un comentario. Yo soy docente ya hace 3 años que estoy trabajando en el nivel secundario. En el nivel terciario, y a mí me aterra, más allá de la falta de este espíritu universitario, el desprecio absoluto que tienen los alumnos por cualquier tipo de conocimiento, desde el más útil hasta el más inútil, y me parece que es esta batalla cultural que se está librando, y ya desde el jardín donde se les enseña a los niños a no pensar, a no razonar. He tenido oportunidad de ingreso a un colegio, primer y segundo año de secundario, yo muy deseoso de soy licenciado, muy deseoso de darles material para leer, y la directora del colegio me dijo, no les dé para leer libros, ya que está el manual, déles del manual. Digo, pero ¿cómo no les voy a dar de leer una novela? Los chicos tienen que aprender a leer cada vez más. Me dice, no queremos que lean porque eso los va a hacer pensar demasiado. Duré 2 semanas en ese colegio. Pero a mí me aterra cómo, no puedo pedirle yo a la universidad que me dé mucho más si ya desde jardín el niño desprecia el conocimiento, desprecia la verdad, desprecia el saber, desprecia la... Y a mí me parece que la batalla tiene que ser mucho más general, no solamente en los claustros universitarios. Sí, eso es así, pero lo que pasa es que me parece que es lo que predicó el padre Miguel Grillo en la primera misa del día sábado, ¿se acuerdan? Cuando empezamos, que habló acerca de la alegría y la verdad, es decir, de que cómo nosotros con la alegría tenemos que contagiar la verdad a los demás. Me preguntaba la otra vez, estaba comunicado por Skype con dos grupos de CIDEPROF, de Mendoza y de Córdoba, y estábamos hablando, yo di una charla, después me hacían preguntas y estaban algunas, una chica que estudia psicología, decía del agobio que sentía y de la presión por parte de los profesores en intentar imponer una nueva cultura, y ella no sabía cómo romperla, ¿no es cierto? Concretamente toda la cultura gay, porque se le querían imponer. Y entonces me decía, ¿cómo hago para esto? Y yo, no sé, se me ocurría decir, bueno, vos estás de novia, sí, dice, tenés tu novio en la universidad, sí. Bueno, cuando se juntan estas personas, dale un beso y mostrate alegre por darle un beso. O sea, mostrale que la vida natural es la más linda de todas. Cuando te cases y tengas un hijo, lo llevas y le decís, mirá lo que tengo, es mío. Amamantar. ¿Y eso qué va a ser? Es que tenemos que mostrarle a los demás la alegría de la vida de un ser humano libre, de un ser humano que piensa, ¿no? No pueden tener un hijo. Es lo que explicaba Pablo Rossi, que a mí se me ocurría ese ejemplo cuando decía la suma de las partes no explica el comportamiento del todo. Claro, a uno una operación le pueden fabricar algo parecido a un hombre que es transexual, parecido a una vagina, parecido a algo, pero nunca va a poder tener un hijo. O sea, la suma de las partes no hacen el comportamiento del todo. Bueno, le agradecemos muchísimo por la hermosa conferencia, Gustavo. Pequeño presente, Gustavo, no sé si...